tema del día. ¿Qué pasa en la Cámara de Comercio de Montería? Hay denuncias según las cuales se habrían ejecutado con irregularidades millonarios contratos. Los 12 delegados del presidente de la República en la Junta Directiva de la entidad hicieron la denuncia. La Procuraduría ya suspendió al presidente ejecutivo Félix Mansur. Pero, ¿qué está pasando en sí? ¿En qué consiste la denuncia hecha? ¿Qué podemos revelar hasta el momento a todos los oyentes, a la comunidad en general, para que todos entendamos lo que está sucediendo? Hacemos contacto a esta hora con el señor Jairo Díaz, uno de los delegados de Presidencia de la República ante la Junta Directiva de Cámara de Comercio. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Café. Gracias por acceder a hablar con nosotros hoy. Buenos días, Oscar, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos por partes. ¿Quiénes conforman la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Hablo de los cargos, no de las personas, sino de los cargos. Sí, sí, correcto. La Cámara de Comercio de Montería en este momento tiene una conformación de 4 personas que son elegidas por el comercio formal, por los comerciantes, para un periodo de 4 años, y 2 personas que representan al gobierno nacional. Esa composición se da de acuerdo al tamaño, eso se fija por un decreto del gobierno nacional, dependiendo del tamaño de la Cámara de Comercio. Pero son 6 miembros, 4 elegidos por el comercio y 2 elegidos por el gobierno nacional. En estos momentos la Junta Directiva está compuesta ahora sí con nombres como representantes del comercio por el señor Jorge Eliezer Doria Corrales, Álvaro Segrín Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez por parte del comercio. En representación del gobierno nacional está la señora Adriana María Cote Velosa y el señor Jairo Díaz Sierra, con quien hablamos. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor, así es. Muy bien. Usted, don Jairo Díaz Sierra, es representante del gobierno nacional en la Junta Directiva ¿desde hace cuánto? Yo estoy desde julio, 31 de julio, que me posesioné el año pasado, el 31 de julio, y mi antigua Adriana, mi compañera, estaba creo que desde febrero del año pasado. Muy bien. ¿Qué hace la Junta Directiva en la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, las funciones principales de una Cámara de Comercio es fijar las directrices que se deban llevar en cuanto a defender la política más gubernamental, de propender por el crecimiento del desarrollo económico de las regiones, pero cumple muchas funciones. La principal es llevar el registro mercantil, es guardiana de la fe pública en ese sentido. Y por lo demás, como junta directiva, pues dar los lineamientos y las directrices que se deban dar al interior de la Cámara de Comercio, de acuerdo a las realidades económicas de cada departamento y las necesidades que se van presentando a nivel del comercio formal. El presidente ejecutivo, para actuar, debe tener el aval de la junta directiva, por supuesto. El presidente ejecutivo es el representante legal de la Cámara de Comercio. Y digamos que él debe reportarle o debe reportar sus acciones, en este caso a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Pero digamos que él es el representante legal y es el ordenador del gasto. Él es el que contrata, él es el que realmente ejecuta toda la parte administrativa de la Cámara de Comercio. Bien. Hemos querido hacer toda esta contextualización para que todos entendamos cómo es la situación allá dentro de la Cámara. Ahora sí, doctor Jairo Díaz Sierra, ustedes hicieron una denuncia que provocó las investigaciones de la Procuraduría. ¿En qué consiste la denuncia? Y cuando digo ustedes, me refiero a los representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva. Nosotros presentamos una solicitud de investigación a los entes de control, en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Contraloría General de la República, con copia a la Procuraduría, para que se investigara unas circunstancias que a nosotros nos parece poco usual, encontrar que 4 empresas de nombre extranjero eran las que se les había adjudicado En estos últimos 4 años se les había adjudicado contratos por 8.500 millones de pesos. Nos llamó la atención que dos de estas empresas tuviesen la misma dirección en un sector residencial. Eso se puso en conocimiento de la Junta, en el seno de la Junta Directiva. Sin embargo, los otros miembros consideraron que eso no era ninguna circunstancia para investigar. Para nosotros sí era extraño, porque deben existir unas reglas claras, entre ellos la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nos parecía que esa situación de que se repitieran además ciertos estudios, además sumado a un poder de contratación exagerado que tenía el presidente ejecutivo, que es el único presidente ejecutivo en el país, únicamente con diferencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, que pues que maneja un presupuesto de casi 300, manejó el año pasado casi un presupuesto de 300 mil millones de pesos. Ese poder de contratación exagerado, un manual de contratación que no garantiza los principios de la transparencia en el manejo de recursos públicos y en la gestión fiscal de los particulares cuando administran recursos públicos, porque ahí no hay un procedimiento. Existe un manual de contratación que a mi juicio o a nuestro juicio es prácticamente una burla a los principios de la transparencia pública en el manejo de los recursos públicos. Todas esas situaciones más otras situaciones, consideramos que para darle una mayor tranquilidad al comercio formal y a todos los que conforman la Cámara de Comercio de Montería, debía hacerse una auditoría especial y una investigación interna que nos diera la tranquilidad de que efectivamente todo se estaba manejando en forma correcta. Bien. Ya la información que ha salido pues con posterioridad y lo que los medios de comunicación mismo han investigado, pues es una circunstancia que en ese momento no se tenía en conocimiento. Aquí no hay ninguna acusación contra ninguna persona. Aquí lo que hay es el deber que nos corresponde de que si nosotros encontramos cosas que no nos satisfacen, que no se garantizan los principios de transparencia en el manejo de los recursos públicos que maneja la entidad, pues eso, para eso es competencia de los órganos de control y eso fue lo que realmente hicimos. Me causa curiosidad que los 4 representantes del comercio, pues no, ni fu ni fa, es decir, no se incomodaron con esta situación en ningún momento y que sean los 2 representantes, los del gobierno nacional, los interesados en garantizar la tranquilidad de los comerciantes. Me causa curiosidad eso, que 4 de los 6 miembros de la junta directiva, miembros principales, no se hayan, como se dice popularmente, mosqueado con la situación. ¿Esta situación se viene presentando desde hace cuánto, doctor? Perdone que le haga repetir esto de las 4 empresas de nombre extranjero y 2 con la misma dirección manejando 8.500 millones de pesos. Eso se hizo, el análisis se hizo desde el año 2016 a enero de 2020. Es simplemente un recorrido que se hizo de la parte contractual de 2016 a 2020, porque es la información que está montada en el CECOT, que es una página web de Colombia Compra Eficiente, que obliga a las entidades a publicar los contratos que se suscriban en esa página. O sea, esta información es información oficial, es información que está publicada por la misma Cámara de Comercio, pero que solamente pudimos llegar hasta 2016-2020, ¿no? De ahí para atrás, digamos, no teníamos acceso a esa información que está en el CECOT. Aquí es importante también decir que esta situación fue puesta también en conocimiento de la Cámara de Comercio, o sea, en el seno de la Junta Directiva. Se propuso de que fuera el pleno de la Junta Directiva la que enviara esto a la Contraloría para que de consumo y todos unidos presentáramos esa solicitud de investigación a la Contraloría. Sin embargo, los otros integrantes no aprobaron eso, pero sí nos dieron libertad a tanto Adriana Cote como a mi persona para que presentáramos la solicitud de investigación correspondiente. Nos hubiera gustado que hubiera sido una decisión conjunta, unánime, de que esta información se enviara a la Contraloría, pero los otros miembros no aprobaron esa solicitud. La Procuraduría ya decidió que la suspensión del presidente ejecutivo Félix Mansur y se iniciaron las investigaciones. Tengo entendido que se le compulsó copia también a la Fiscalía y a la Contraloría. Esto por parte de la Procuraduría. Y nos hace pensar que pues, se está moviendo algo, se está investigando a fondo lo que está sucediendo. Me llama la atención también, doctor Jairo Díaz, esto de los 300 mil millones de pesos de presupuesto que se maneja por parte del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería. Nos decía usted, ¿cómo es esto? No. Que el presidente ejecutivo tiene una facultad de hasta 1,000 salarios mínimos que corresponden hoy en día a 900 millones de pesos. Ah, correcto. Que esa facultad no la tiene ningún presidente ejecutivo de la costa atlántica y diría que del país. Que la el único presidente que tiene una atribución de 1,000 salarios o por encima de eso es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero que la Cámara de Comercio de Bogotá maneja un presupuesto de casi, manejó el año pasado un presupuesto por ingresos públicos cercanos a los 300 mil millones de pesos. Ah, correcto. La Cámara de Comercio de Montería manejó el año pasado en ingresos públicos, tiene un presupuesto, tuvo como de 9 mil millones de pesos. O sea, un presidente ejecutivo que puede contratar hasta casi 1,000 millones de pesos es totalmente exorbitante y no hace precisamente que una junta directiva pueda tener un control más efectivo, porque pues no nada se lleva junta. Sí. Y si a eso le sumamos, Oscar, que hay un manual de contratación, usted lo puede ver, lo puede examinar y darse cuenta que ese manual no brinda ninguna garantía de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Lo puede mirar y eso es, a mi juicio, como abogado, eso es una burla en la gestión fiscal de los particulares que administran recursos públicos. Perfecto, aclarado ese tema. Doctor, yo soy consciente de que usted no puede revelar más detalles de lo que está pasando y que incluso como abogado sabe que es prudente no hacerlo. Por eso no le voy a insistir en más detalles. Sabemos que hay muchas... Sé que más de un oyente estará diciendo ¿qué periodista tan malo? No le he preguntado sobre tal cosa, no le he preguntado sobre otras cosas. Pero quiero, con su venia, explicarle al público que fue difícil convencerlo de que nos regalara estos minutos precisamente porque usted no quiere entorpecer el proceso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. La gente ya sabe la esencia de lo que está pasando en la Cámara de Comercio y pues nos toca esperar resultados. Resultados que se espera se den muy pronto. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, muchas gracias, Oscar, y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Jairo Díaz, delegado del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, uno de los denunciantes de la situación. 8.500 millones de pesos que se han manejado a través de 4 empresas de nombre extranjero, 2 de ellas con la misma dirección. Han pedido claridad, han hecho seguimiento a esta situación desde el 2006 hasta ahora. Y se han encontrado con que hay cosas que no, como que no cuadran. La Procuraduría, recordemos que ya decidió suspender al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el señor Félix Mansur, mientras adelantan las investigaciones, y envió copia de la situación a Contraloría y a Fiscalía de la decisión, esperando que también que los otros entes de control se unan al proceso de alguna manera. Pero bien, también quiero dejar claro que desde hace varios días estamos insistiéndole al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el suspendido, el señor Félix Mansur, que nos hable también, que nos dé su versión de los hechos. Él no ha querido hacerlo. Esperamos que lo haga en las próximas horas. También hay que conocer la otra versión de los hechos, como siempre, para que ustedes, oyentes, pues, se hagan una idea conociendo las dos versiones de lo que está sucediendo al interior de la entidad. Recordemos también que se hizo público en días anteriores los detalles de la decisión tomada por la Procuraduría. La Procuraduría expuso los elementos que le hicieron tomar esa decisión de suspender por 3 meses al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería. Y atención a esto, se podrían dar nuevas decisiones también por parte de la Procuraduría en las próximas horas. Estamos a la espera.